Sí, yo trabajo en un consultorio de diversidad sexual en San Martín, en el año 2015. Así como contaron las compañeras, la ley se sanciona en el año 2012. Está mal si me paro, ¿no? La ley se sanciona en el año 2012 y se crea de manera nacional junto con, digo, claramente todo lo que tiene que ver con diversidad. Fuimos y seguiremos siendo les activistas quienes vamos a impulsar que esto, digo, siga un rumbo, digo, ameno para la diversidad. ALIT, ATA y Fundación Huésped fundan 5 consultorios en el año 2013. Eran 5 consultorios nacionales que trabajaban y abordaban la diversidad, se llaman consultorios inclusivos, con mucha resistencia por quienes formamos parte de esos espacios, porque entendemos que si hay consultorios inclusivos es que el resto de la salud claramente no lo es. Y entonces apostando a caminar hacia un camino, hacia que la diversidad no necesariamente sea inclusiva, sino que forme parte de todos los servicios de salud. Se crean entonces estos 5 consultorios y para el año 2015 el único que seguía en pie es el consultorio de diversidad de San Martín, que es el del que les voy a hablar, que es uno de los consultorios en los que trabajo. Y ahí miles de preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué pasó con estos consultorios que tenían financiamiento incluso internacional, muchos de ellos, pero que pese a tener un contexto cultural, social y político favorable, no siguieron, no se sostuvieron? Y al día de hoy, el único de los 5 consultorios nacionales que se abren, que sigue funcionando, es este de San Martín, con nuevas aperturas a nivel provincial. El año pasado se abrieron consultorios nuevos de diversidad sexual. Yo estoy trabajando en otro de ellos, que queda en Morón, junto al de Pellegrini, de Morón, que viene resistiendo los avatares de las políticas que no son tan amigables para con la diversidad. El año pasado es el primer año que se compran hormonas para la población trans. También nos podemos preguntar qué pasó ahí, yo también me lo sigo preguntando. Bueno, les cuento. El consultorio de diversidad sexual, cuando yo me sumo allá por el 2015, era un consultorio con mucha participación política, muchísima participación política, básicamente sostenido por las personas de la diversidad, por quienes transitaban la diversidad. Sin muchos recursos por parte del municipio, que prácticamente era todo autogestivo, y era un consultorio en donde se empezaban a problematizar algunas cuestiones en torno a la salud, la heteronormatividad, la heterosexualidad y cómo eso se abordaba desde la salud, ¿no? Que es bastante hegemónica y muy heteronormativa. Funciona todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche, por comodidad de las personas que participan de ese consultorio. Bastante aislado del resto del hospital, funciona en un hospitalito, se llama Hospital Fleming, es como si fuera, no sé si conocen los antiguos atandos, es como un hospital pequeño que tiene más un funcionamiento de atención primaria que hospitalaria, pero funcionamos ahí como en el salón de usos múltiples, como en un lugarcito en el costadito del hospital, en un horario donde claramente el hospital no hay nadie más que nosotras y nosotros. Empezamos en el 2015 cuando nos sumamos con mi compañero con el que estoy trabajando a trabajar sobre 2 frases fundamentales que veníamos trabajando y laburando en conjunto con las chicas y los chicos trans y de la comunidad LGTBQI que participan del consultorio, que son estas que las traje y que las seguimos trabajando y las retrabajamos todo el tiempo, porque había muchas compañeras y muchos compañeros del área de la salud que se sumaban al espacio de diversidad pensando que quienes transitaban la transexualidad o el transgénero no llevaban adelante modos de vida o de reproducirse heteronormativas, ¿no? Y venían como con todo un ideal de que la salud y la vida de las personas trans era totalmente disidente y disruptiva. Y se llevaban un montón de sorpresas en el consultorio, con muchos prejuicios propios en torno a lo que es la transexualidad. Y entonces trabajamos sobre varias cuestiones. trabajamos mucho, no les voy a hablar de nada teórico obviamente porque ustedes están en una diplomatura, así que imagino que habrán explorado estas filósofas. Trabajamos mucho a Butler, trabajamos mucho el concepto de los sexos, la sexualidad y las disidencias sexuales, con muchísimas discusiones. Las compañeras, sobre todo las compañeras trans que activan en el consultorio de San Martín, pertenecen a distintos espacios políticos, muchas de ellas son de ATA y muchas de ellas son de ALIP, entonces hay muchísimas discusiones, sobre todo por cómo cada una de ellas se autopercibe y cómo cada una de ellas se pronuncia ante la sociedad. Ustedes saben que ALIP es el espacio que forma Loana Berkins y que es como disruptivo desde la sexualidad, sigue como considerando a la trans como travesti, como un cuerpo que no transiciona, como un cuerpo que es y es ese cuerpo, y las compañías de ATA tienen otra perspectiva, tienen otra línea, ¿no? Que es como por ahí más heterosexual y heteronormativa. Y la otra frase que trabajamos en un momento, porque algo que es como muy fuerte en los consultorios de diversidad, tiene que ver con esta necesidad de la transformación corporal a cualquier precio, ¿no? Y en el año 2015 tuvimos muchas compañeras que fueron sometidas a cirugías de reasignación de sexo por cirujanos que la verdad que lo único que hicieron con sus cuerpos fue destruirlas y dejar de lado la sexualidad, dejar de lado el placer, dejar de lado el deseo. Tuvimos una compañera que falleció a consecuencia de una de esas cirugías y otra que terminó con muchísimas complicaciones, que puede suceder como cualquier cirugía, pero la verdad es que fue bastante fuerte para el consultorio trabajar en torno a qué es lo que cada uno está dispuesto a hacer con su cuerpo para formar parte de esa sociedad. Y entonces trabajamos mucho a Beatriz Preciado en ese momento, con muchísimas discusiones. Y esto, se los quiero leer porque tiene que ver con quién puede o quién no puede o quién debe recibir hormonas para poder transicionar sus cuerpos, que fue una discusión muy fuerte que dimos con el Estado y que las dimos quienes le ponemos el cuerpo a los consultorios de diversidad, porque las hormonas no estaban, porque las hormonas no aparecían, porque para que las compañeras y los compañeros que deseaban pudieran acceder a los procesos de hormonización tenían que hacer unos trámites burocráticos que eran prácticamente infranqueables, o sea, la negativa de cada municipio, el sello del secretario de salud, la negativa del médico que atendía a esa persona, ir a desarrollo social de nación, con lo cual tomarse un bondi, un subte, un tren, lo que sea, de todas las personas que habitamos el conurbano y más el conurbano profundo, y en definitiva nadie accedía a las hormonas y el Estado ponía el grito en el aire de que los procesos de hormonización seguían siendo poco saludables y la expectativa de vida de las personas trans seguía siendo muy baja producto de esas hormonizaciones. Ustedes saben que la comunidad trans explora las hormonas solas y de ahí más o menos vamos arañando un poco de saber quienes empezamos a acompañarlas desde la diversidad. Todo lo que tiene que ver con hormonización es muy nuevo. Prácticamente los estudios que existen sobre hormonización, que tienen peso científico, que uno podría decir tienen validez científica, los podemos ver con buenos ojos, no son de nuestro país, ninguno es de nuestro país, son todos de Alemania, son todos de Holanda, ninguno están traducidos, son muy difíciles el acceso para las personas que transitamos la medicina. Yo particularmente en la Universidad de Medicina, muy hegemónica, en la UBA, obviamente diversidad, aborto no vi nunca en mi vida, diversidad mucho menos, así que es todo un proceso formativo muy autogestivo y muy de la mano de las asociaciones y colectivas de personas trans que hace miles de años vienen explorando esto sobre sus cuerpos, y entonces de ahí salen muchos de estos saberes. Y entonces algo que nos preguntábamos con quienes habitan este consultorio es esto, ¿no? Como, ¿qué cuerpo puede o debe recibir una hormona, ¿no? De cómo se establecen esos procesos. Y Butler nos convida a este párrafo, que es de texto yonki, que es cuando se empieza a autoadministrar testosterona, con el prospecto de testosterona. Después les hablo un poquito de las diferencias entre la hormonización en varones trans y en mujeres trans, sin aburrirles. El prospecto de testosterona dice que la testosterona, ustedes saben que la testosterona es una droga considerada de abuso y que está prohibida, es una de las prohibida dentro del mercado, pero que tiene un mercado clandestino paralelo muy fuerte, sobre todo en otros países, no en el nuestro. Dice que la administración de testosterona es para las personas que no tienen los niveles suficientes de testosterona en sus cuerpos, ¿no? Es la administración de testosterona. Y entonces Butler se pregunta, si la administración de testosterona sintética está indicada en casos de déficit de testosterona, ¿cuándo y bajo qué criterios es posible afirmar que un cuerpo es deficitario? Y trabajamos mucho esta cuestión de qué es lo que define los cuerpos en el consultorio de diversidad, y en base a eso empezamos a discutir un poco la hormonización. La hormonización también como norma, ¿no? Como el único lugar que puede explorar un cuerpo trans. ¿Son mis signos clínicos concluyentes de un déficit de testosterona? Ella nace, mujer, desde la genética y las cuestiones hormonales, y empieza a hacer una transición hacia un cuerpo de varón. Entonces, ¿acaso no es verdad que mi barba no se ha desarrollado, que mi clítoris no pasa el centímetro y medio? ¿Y cuál sería la talla ideal de un clítoris? ¿Y el grado de erectabilidad? ¿Y los signos políticos? ¿Cómo medir los signos políticos sobre los cuerpos? En cualquier caso, es necesario dejar de afirmarse como mujer para obtener una dosis de testosterona sintética legalmente. En otros países, no el nuestro, nuestro país tiene una de las leyes de diversidad más progresivas del mundo, específicamente porque el artículo 11 introduce todo lo que tiene que ver con cambios de reasignación corporal dentro de lo que es el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio, y segundo, porque nuestra ley es la única en el mundo que no demanda la patologización psicológica de las personas trans. O sea, no hace falta pasar por un test psicológico para poder acceder a un cambio, ya sea en la reasignación legal o en la reasignación corporal. En los otros países sí, de hecho, en los otros países las personas trans, y después hacemos un paréntesis así bien grande, las personas trans en otros países atraviesan un test que se llama test de la vida real. Hay un video muy cortito que explica qué es lo que viven las personas de la diversidad en otros países cuando tienen que atravesar ese test, que es un test más que nada psicológico, político y social, en donde esa persona decide dejar de lado el sexo por el cual se le asigna a nacer para poder empezar a habitar el otro, pero deja de lado todo lo que había conquistado, ¿no?, en su vida, lo político, sus derechos, y aparte se le diagnostica la disforia de género, que es lo que busca el DSM-5 en este momento, pero todos los DSM, que es el gran manual de la psiquiatría en donde nos encasillan según nuestros comportamientos sexuales y sociales. En nuestro país eso no se debería hacer por ley, se hace. Esa es la realidad. Se hace, y son muy pocos los consultorios de la diversidad en donde eso no se hace. Y de hecho, varios de los consultorios más grandes y más famosos del país, los médicos y las médicas que los encabezan son psiquiatras. Entonces, la ley dice que no hay que establecer procesos de patologización, pero se sigue haciendo para poder acceder a las hormonas. Pasemos. Bueno, ese es el encuadre de trabajo del consultorio, o sea, la ley, y respetarla en su máximo esplendor. La 26.743, por si alguien no la conoce, es la ley de identidad de género. Establece que el derecho a todas las personas a que se reconozca y respete su identidad, a libre desarrollo personal conforme a esa identidad autopercibida y a ser tratados e identificados de acuerdo a esta y a los instrumentos que acreditan su identidad. En el campo de la salud, la ley garantiza el pleno acceso de todas las personas a la atención integral. Eso es lo que hacemos en el consultorio de diversidad sexual de San Martín. En general, somos médicas generalistas, psicólogas y trabajadoras sociales las que participamos de ese consultorio, y lo que intentamos hacer es lo mismo que hacemos todo el resto de los días en nuestros otros trabajos, que es garantizar los derechos humanos a poder acceder a una salud integral, de calidad y un trato digno y respetuoso. La visión de salud del equipo es esta, que somos todas sujetas activas de nuestros propios derechos, y así llevamos adelante la construcción de los procesos de salud. Somos generalistas, muchas de nosotras, así que es como nuestra perspectiva de salud en general. Sigamos. Bien, Esto es el enfoque despatologizador al que apunta la ley de identidad sexual y la que se lleva adelante en el consultorio de San Martín. Otros consultorios pueden explorar ustedes qué es lo que sucede. Nosotros en San Martín no tenemos psiquiatras. Las personas no pasan un diagnóstico psicológico, simplemente se acercan al consultorio y manifiestan cuál es el deseo de cada quien, de cómo quieren vivir sus vidas, ¿no? Supone reconocer las identidades trans como parte de la diversidad humana, dejando de lado las categorías que lo único que hacen es meternos en un problema y enfermarnos. Pasemos entonces. Sigamos. Bueno, si no lo conocen, les recomiendo que lo lean. En Cumbia, Copeteo y Lágrimas, Alit en el 2006 hace una estadística de cuáles son las principales causas de morbi, mortalidad de las personas trans. Lo mismo hace ATA con Fundación Huésped en el 2013. Y alguna de las conclusiones, un poquito más, es la alarmante brecha que existe entre las condiciones de salud de la población trans y el resto de la población. Por ejemplo, la población trans tiene un 42% de incidencia de VIH y el resto de la población tiene menos del 30%. Hay una diferencia abismal que tiene que ver con el acceso o la falta de acceso a los procesos de salud y a la atención de las enfermedades. Ya en el 2012 el INDEC había establecido que el subsistema público de salud es un circuito clave para el abordaje de la salud de las personas trans y sin embargo no hay inversiones grandes en el sistema público para que las personas trans puedan acceder a una cobertura total de su salud. Sigamos. Bueno, esto es lo que yo les contaba del VIH como una marca concreta de inequidad y falta de acceso a una salud de calidad. Digamos. Este es el equipo, dos psicólogas, una enfermera, dos médicas generalistas, una administrativa municipal que hace muy poquito tiempo entró por la ley de cupo laboral trans, que no se venía y no se viene respetando en la mayoría de los municipios, que es una de las grandes banderas de la comunidad trans. Una administrativa que es Ad Honorem, que es una compañera trans que está en situación de calle y que participar del consultorio y colaborar con todo lo que tiene que ver con el desarrollo la empoderó. Y una compañía de la Subsecretaría de Deporte, porque tuvimos que sumar una compañía de la Subsecretaría de Deporte porque las compañías nos decían que querían hacer deporte dentro del proceso de hormonización saludable. Y entonces empezamos a ir a la pileta municipal. Vamos todas a la pileta municipal, salíamos del consultorio a las 8 íbamos a la pileta municipal que cierra a las 9. Hubieron muchísimos problemas, sobre todo mujeres, que se empezaron a quejar de que sus hijas se iban a enfermar de enfermedades de transmisión sexual, que, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, que nos metíamos con ropa, que nos metíamos sucias. Bueno, hubieron un montón de problemas. Hicimos un montón de denuncias al INADI y a la Defensoría LGTB. Y bueno, la solución fue incorporar una compañía de la Subsecretaría de Deporte al consultorio, así como control. Pero podemos ir a la pileta en un horario donde no hay nadie. O sea, estamos solas hasta 10 de la noche. Pero vamos. Sí, tiene la pileta. Mucho mejor, ¿sabes? La ducha te pega. Bueno, rapidito les cuento, el consultorio es de demanda espontánea, funciona entre las 4 y las 20 horas, nunca jamás me voy a las 20 horas, jamás. De 16 a 19 funciona el consultorio de atención integral de la salud, digo, hacemos hormonización como, no sé, otras cosas. Y también hacemos en el consultorio de diversidad. Funciona en un horario donde casi toda la población puede acceder, entonces la verdad es que se desmadra la atención, consumo problemático de sustancias, etcétera, me duele un dedo, cualquier cosa. Y listo. Bueno, nada. Hemos confeccionado una historia clínica que no existía, digo que no, que sigue sin existir a nivel nacional, una historia clínica que en realidad, la verdad, o sea, yo soy muy mala medicada, así, dejémosla. Historia clínica no, porque, digo, primero porque es un documento de cada quien, ¿no? Y ahí están los datos de cada quien. Y segundo porque es un instrumento que nos permite generar estadística propia, nacional, y a nosotros, no porque nos importa la historia clínica, sino porque, digo, es un instrumento que valida, primero, la práctica que una lleva adelante, y segundo, que se puede sacar mucha información de ahí, pero bueno, seguimos sin tener una historia clínica unificada para los consultorios de diversidad. Los procesos de hormonización son individuales, es un proceso muy artesanal, entonces depende de cada persona, o sea que partimos de una pregunta fundamental y básica que tiene que ver con qué es lo que vos deseas sobre tu cuerpo y sobre, digo, con las hormonas en general, y entonces los procesos de hormonización nunca son similares entre una persona u otra, porque, yo qué sé, un ejemplo, los estrógenos utilizados, digo, de manera muy prolongada, o más que nada los antiandrógenos, disminuyen totalmente las erecciones, digo, la posibilidad de erectibilidad peniana. Entonces, eso en algunas personas no es un deseo, digo, es más un problema que un deseo, entonces esa persona tiene otro proceso de hormonización distinto al de su compañera, y así miles de ejemplos. Y el otro punto que nosotros trabajamos mucho en el consultorio es las expectativas sobre la reproducción y la procreación. Digo, había como una ausencia absoluta de poder entender que las personas trans podían, si querían, tener hijos con sus propios, digo, con sus propias gametas, con sus espermatozoides, con sus óvulos, y eso también es un punto de inflexión en los procesos de hormonización, porque la hormonización a la larga lleva a un estado de esterilidad, de infertilidad. Entonces les preguntamos allá por el 2015, cuando nos sumamos, si tenían deseos de procreación. No, cero, nadie nunca jamás les había preguntado eso, y venían hormonándose hace largo, sin saber todavía si sus espermogramas eran funcionales o no, o si sus óvulos eran funcionales o no. Un problema fue preguntarle, porque nos dijeron que sí, dos, y dijimos, ah, ok. Bueno, hay una ley de fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires. Imagínense si las lesbianas no pueden acceder a la fertilización asistida, la población trans mucho menos. Fuimos al ministerio, hicimos el reclamo y bueno, ahí sigue como mesa de entrada, por donde entran todos los reclamos. Así que la población trans no puede acceder a la ley de fertilización asistida de la provincia de Buenos Aires. Problema. ¿Ya? Y de 19 a 20 horas, que nunca terminamos a las 20, funciona el espacio colectivo, que es un espacio formal, grupal, donde al principio les médicas que formaban parte del consultorio antes no participaban de ese espacio, porque no. Nosotras pedimos participar de ese espacio porque la verdad es que nada, transcurren un montón de situaciones de la vida común que nos parecen súper ricas y que primero nos enriquecían a cada una de las que participábamos del espacio, y segundo era también romper con esa lógica de que, bueno, la médica y el médico allá y el resto acá. Y ahí discutimos todo, discutimos hormonización, hacemos procesos de formación, vienen algunos y algunas cirujanas a contar cómo son las cirugías. Vemos pelis, vemos videos de todo tipo, desde Escuadrón Suicida hasta videos de la diversidad. Leemos un montón, las compañeras y los compañeros siempre piden materiales como para leer y se discute mucho, es un espacio muy rico, de mucha participación y mucha discusión, de comer un montón, de mucho mate y de todo eso, que está buenísimo, y que se transitan cuestiones cotidianas que a veces generan puntos de inflexión, como por ejemplo la prostitución, y algunas compañeras que activan determinados principios dentro de lo que es el trabajo sexual, y algunas compañeras que no lo consideran un trabajo, y entonces ahí sucede algo explosivo e increíble. Bueno, muchas de las compañeras trans, obviamente las mujeres trans, porque los varones trans gozan de los privilegios de la mayoría de los varones en esta sociedad, y es real, desde procesos de hormonización que son más saludables, más sencillos y más rápidos en el efecto que tienen en sus propias cuerpas, hasta conseguir trabajo mucho más rápido que cualquier compañera trans. Y entonces hay como muchas discusiones en torno a eso, y sobre todo porque la mayoría, por lo menos del consultorio de San Martín, la mayoría de las compañeras trans que vienen al consultorio luego lleva adelante el trabajo sexual. Entonces eso también se discute. De hecho hay todo un grupo de promotoras, de tres promotoras que son mujeres trans, que más o menos a la 1:00 a.m. salen con un móvil municipal que se consiguió hace muy poco, que lo consiguieron ellas, y salen a dar vueltas por la zona roja haciendo dos cosas: testeo rápido de VIH, que se hace en la calle, y también hay un espacio en el consultorio, reparten preservativos y diversas charlas en torno a los cuidados en la calle. Hace poco hicieron un taller en la calle sobre qué hacer con la violencia policial. Vieron cuando cambió la federal, la bonaerense y todo eso, que tal vez para el resto de la humanidad no representó mucho. Bueno, en la calle se empezaron a ver diferentes circuitos de violencia policial, que los municipales pedían la coimita por un lado y la federal lo seguía pidiendo para el otro, y tuvo que haber toda una reorganización nueva de las compañeras en la calle. Listo, porque se me acabó el tiempo.